Yeah, sí. Aún estoy despierto y hay muchas cosas que imagino. ¿Cómo será cuando te busque y no te encuentre en mi camino? Quizás mi destino no sea estar junto contigo, pero te agradezco por hacerme sentir vivo y hoy contigo. Sé que el tiempo no es eterno y que todo cambia, incluso en mi cuaderno, y no hay inviernos ni tan siquiera primaveras, pero tengo fe que hay algo que me espera. Quizás allá afuera se encuentra todo lo que busco, historias que contar en idiomas que traduzco. Solo luzco mi sencillez y mi humildad como mis hermanos, poniendo toda mi capacidad. Ahí está, y se obtiene pocas veces esa actitud. No llega ni porque reces, no te estreses. Hay que tener presente que si todo sale mal es para dar el paso siguiente.